en cuarentena. En Triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. No, no, muchachos, basta, ¿eh? Basta, paren acá. Basta de promos, ¿eh? Que tenemos gente esperando al aire y todo. Bienvenidos, segundos afuera. Ahora sí, ahora sí. Segundo bloquecito en Nos Estamos Yendo. Un programa que todas las noches con un diferente dedo apunta a la luna, a la misma luna. Un programa que es consciente del devenir de la vida y del acabose de la carne. Hoy no estamos tan pendientes de la muerte y del acabose de la carne, es cierto. Pero si vos, oh querido oyente... Ah, lo dije con E, ya está. No tengo que decir oyenta ni oyento. Oh querido oyente, que estáis escuchando esta transmisión, si estás atento a la misma, porque por ahí estás escuchando, pero mientras tanto mirás una serie en Netflix. Medio raro, ¿no? La cabeza empieza a funcionar así en estos tiempos. Somos multiprocesadores. Entonces, si estás atento a la transmisión, podés dejar mensajes, donde si no, en lapsicosocial.ar, debajo de las fotitos que están ahí puestas por el momento. Ya voy a poner un carrusel, un slider lindo ahí, no se preocupe. Debajo de esas fotitos hay un plugin de comentarios con tecnología de Facebook. Dios mío, si estás atrapado en esa red social, podés comentar ahí algo, ya sea sobre lo que acabo de decir o sobre lo que quieras. ¿Qué pensás del rock? Si vivís en Berizo, si no. Y después, ahora ya en un momento, podrás comentar cosas sobre esta entrevista que ya está llegando. Iniciamos el ciclo de entrevistas, por cierto. A ver si lo tenemos, a ver si está comunicado ya mismo. Es el primer ciclo de entrevistas que comienzo, ¿eh? Maxi, ¿me estarás escuchando? Fuerte y claro, Lucas, ¿cómo andás? Buenísimo. Hola, Maxi. Les presento, es Maximiliano Lanusse, jefe director de la Organización Independiente de Rock. Una locura que se les ocurrió a los muchachos porque la necesitaban organizarse. Hay como 11 bandas ahí adentro de OIR. Qué hijo de puta, qué bien que la pegaste con la sigla y el nombre, ¿eh? Es genial. Sí. Aclaro. Soy participante de la organización. Porque es una organización horizontal, no hay jefes, no hay líderes, así que vengo en representación lo más fielmente que pueda de mis compañeros y compañeras, así que sí. Organización horizontal, a pleno. Ah, oh, me huele a zurdaje eso de horizontalismo, ¿eh? Ah, mucho zurdaje por acá. Necesitamos líderes, necesitamos formar líderes. Bueno, a ver, los muchachos están, o sea, ustedes formaron esto que yo llamo sindicato, mucho peronchaje, no zafamos de esto. Bueno, ustedes formaron la organización independiente de rock llamada OIR porque, no sé, porque tenían ganas, porque había una problemática, y dónde, ¿no? Especialmente también. Sí, bueno, Lu, te cuento un poco para que la gente también un poco nos conozca. Nosotros somos de la ciudad de Berizo, ¿no? Cerquita de La Plata, a la vera del río La Plata, etc. Bueno, nosotros ya hace... bueno, en Berizo se está dando como un proceso de culturalización importante que ya viene... Desculturalización. Suena duro, difícil y feo, pero la verdad sí. Que es así. No podemos describirlo de otra manera. Esto viene ya desde hace... varios años atrás, para no decirte casi 20 años, se fortaleció, bueno, empezó la decaída post-Cromañón, obviamente con lo difícil que fue remontar esa situación para todas las bandas y músicos que estábamos activos en ese entonces, y posteriormente acá en Berizo sucede algo horrible, que fue el asesinato de un chico a la salida de un boliche, Juan Maldonado. Y bueno, ahí desde ese entonces el municipio, en vez de generar una contención, generar una alternativa, una salida ante esa situación terrible, decidió cortar cualquier tipo de alternativa que pueda llegar a contener a la juventud, y bueno, entre eso cayeron boliches, cayeron bares, y luego cayeron espacios culturales y por ende bandas. Luego, y bueno, esto yo te hablo de hace muchos años ya. Esto pasó después de que muere Juan Baldonado, ¿no? A raíz de un tiro que salió de armas de una barra brava. Exactamente, que entre paréntesis era patovica de un boliche en del boliche en cuestión. ¿Esto en qué año sucedió? Ay, mira, si te digo aprox. ¿Qué habrá sido 2006, 2007, un poco más? No lo recuerdo, sinceramente. Bueno. Pero fue hace muchos años atrás, muchos años. Claro. Y bueno, desde ahí se empezó a decaer. Las bandas no teníamos espacios para tocar. Se empezó a hacer cada vez más difícil. Los estados municipales venideros, posteriores a esa situación, quisieron atar con alambre una situación que era incontenible, que era a través de lo que se llamó el Consejo del Rock, posteriormente el Consejo de la Música, que fue y vino constantemente, que en realidad el único objetivo era juntar algunas banditas, algunos músicos, para poder llenar huecos en algunos en algún que otro evento. Pero no, ya no había alternativas de independientes, ya no había clubes que puedan generar actividades culturales de ese tipo. Fueron épocas muy difíciles, hasta al punto tal de que quedó prácticamente nulo la escena del rock, sobre todo, ¿no? O música disidente, como le queremos decir nosotros, bueno. Porque... A ver, Berizzo, hace poco yo voy, conocí gente de Berizzo Digital que nos está retransmitiendo, ¿no? Saludos a Cristian, ya lo saludé. Y Berizzo tiene un poco eso de que quedó, a la noche por lo menos, la noche en Berizzo no existe, quedó muerta. Así es. No así hay... es un poco en base a lo que te contaba y un poco también en cuestiones de que hoy si un bar o un centro cultural o un espacio abre las puertas es muy difícil mantenerlo porque le están haciendo la vida imposible. Es muy difícil. ¿Desde qué lugar les están haciendo la vida imposible? Mira, la verdad, yo del lado de nunca estuve, bueno, te miento, en el 2007 trabajé para un bar que estuvo acá en Berizzo activo, donde se tocaban bandas, ¿no? Un día era banda y otro día era matiné. Y entre las cuestiones de control urbano y alguna cometilla que querían sacar, mi empleador me dijo: Maxi, no puedo mantener la jornada de bandas porque no me está redituando, estoy gastando más en control urbano que lo que gano en la noche. Y convengamos que era un bar chico, era un bar tranquilo, no había tumulto de gente, no había, digamos, no era un antro, era un bar tranqui, para tomar algo, escuchar una banda, la verdad que se había dado unas posibilidades muy lindas, y bueno, y se terminó pinchando porque no se pudo sostener. Ahora, después lo que pasó con los bares, y eso ya es, se me escapa a mi conocimiento, pero yo lo único que te puedo decir es que no hay nada acá hoy. Hoy en día no hay nada. Y se intentó reflotar alguna que otra cervecería, ahora que está un poco de moda, pero bueno, no tocan bandas, ¿no? La gente va, toma una cerveza en tres mesitas que hay y se tiene que ir. Y tiene que irse para La Plata. Yo que estuve ahora en Berizzo y vi el mural de Maldonado ahí en la calle Montevideo. Montevideo y la 4, creo que es, no me acuerdo. Así es, Montevideo y 6. Seis. Y 6, sí, la 4 de Río de Janeiro. Al lado de eso, ¿no? En la Nueva York, que sería la 2, está el famoso kilómetro cero del peronismo. Y alrededor del kilómetro cero se está como activando un poquito, se está pensando en hacer alguna cosa, hay un nuevo bar. Parece que va a tener alguna activación. Claro, bares estamos hablando, no música, no cultura. Sí, así es. Estamos enterados de que se está tratando de reflotar la calle, ¿no? Que en realidad es un barrio histórico, está declarado patrimonio histórico y cultural desde hace ya varias décadas. Es hermoso. Lo único que apelamos y que esto sí lo puedo compartir porque, bueno, yo estoy en contacto con vecinos y vecinas de la zona y que hay una pelea interna, una puja interna por conservar, ¿no?, el patrimonio histórico contra unos posibles compradores que quieren generar una vía comercial y, bueno, y por esa vía pueden llegar a perjudicar y a dañar lo que es el patrimonio histórico. Así que, como vecino, estamos un poco preocupados y bueno, y deseamos que el barrio conserve su historia, su gente, sus vecinos, sus vecinas, que lo siguen manteniendo firme después de tanto tiempo de sequía y de falta de apoyo. A mí me gustaría contarle a la gente que está escuchando, de hecho está escuchando Guillermo Noble. ¿Quién es Guillermo Noble? El hijo de Ernestina Noble, no, la de acá de Clarín, vos la ubicás, no. Este es uruguayo y es un músico callejero. Está en el ACU, en la Asociación de Músicos Callejeros Uruguayos, o de Artistas Callejeros Uruguayos. Está escuchando Guille Noble, un saludo a él. Todos los sábados tiene un programa aquí en la psicosocial.ar a las 21 horas. Proyecto Urbano se llama, le hace entrevistas a músicos callejeros, está muy bueno eso. Después tengo que hablar con vos, Maxi, a ver si, y con Guille, a ver si quieren hacer una cosa rioplatense, está muy bueno. Qué excelente propuesta y qué bueno, aplaudo y celebro a los compañeros músicos de allá que toman la iniciativa y se organizan también. ¿Sabés que allá se tuvieron que hacer sindicatos? ¿Por qué? Porque el gobierno, mira, quizás haciendo bien, no estoy seguro, empezó a pedirles a los músicos callejeros, para que toquen en transporte público, una credencial. O sea, que estén adentro del sistema. Y bueno, ahora es ley eso. Vos si tocas en un bondi o en un tren en Uruguay, tenés que tener la credencial de músico o de músico callejero, no sé. La cuestión es que tenés que estar anotado ya en el sistema para poder tocar. Y mi pregunta será, ¿ese carnet, esa inscripción, les da algún beneficio a los artistas y a las artistas de callejero o solamente para mantener un control? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, el Estado le brinda, no sé, una obra social, le brinda, no sé, algún aporte, ¿no? Ah, lindos temas para preguntarle a Guillermo, lindos temas. Bueno, pero la verdad... Hasta donde yo sé, la credencial... te habilita para tocar en lugares públicos, lo cual no está mal. Qué generosos, ¿no? ¿Qué sé yo? Son públicos. La verdad que no sé, si tuviese algún objetivo que vos decís, bueno, sí, esto le brinda la posibilidad a los músicos, a las artistas, a los artistas, a, no sé, a, pero la verdad que los muchachos y las muchachas artistas callejeros, con o sin credencial, se ganan el mango así y bueno... Si la credencial ayuda en algo, no sé cómo es Uruguay, ¿eh? Pero si la credencial ayuda en algo, bienvenido. Si es solamente para mantener un control cual ganado, no sé, no está bueno. No parece muy bueno, ¿no? Mira, hasta donde yo sé, parece que ayudó. Yo no me acuerdo cuál era la problemática, puntualmente, en concreto. Pero había una problemática. No sé si es porque en Uruguay hay muchísimos músicos. No me acuerdo. Qué bueno. Y tocaban cualquier cosa y cantaban mal. Entonces, no, mentira. Lo que sí me acuerdo que le decía a Guille Noble hace algunos meses atrás, le digo, che, qué bueno eso de la credencial. Porque acá, cuando viajo en el Sarmiento, Ramal Sarmiento, 11 Moreno, viene cada uno y te toca cualquier cosa y te chamulla, ¿viste? Qué músico. Si no sos músico, hijo de tu madre, estás tocando tres acordes y gritás como un desaforado. Y decís, me estás rompiendo los oídos, amigo, no sos músico. Igual, vos pensás esto, sí. Lo mismo decían de los Ramones, de los Sex Pistols, y bueno, y de tantas otras bandas, ¿no? Y resulta que, bueno, hey, la música, ¿qué es la música y qué no es la música, no? Y qué valores le damos y con qué vara medimos lo que es el arte. Sí, acá pasa que, como vos decías, Lu, hay muchos artistas o mucha gente que por ahí necesita agarrar algo, aunque sea algo, para ganarse el peso, ¿viste? Entonces, ¿hasta qué punto ese artista o ese pibe o piba que agarra la guitarra en el tren lo hace porque realmente lo siente que es una herramienta de laburo y siente que le gusta ganarse mango así, o hasta qué punto lo ve como el único recurso que tiene para ganarse una moneda. Es como bueno, complejo. Eso es lo lindo del programa de Guille, que le hace entrevistas a amigos, a otros músicos callejeros, y ellos cuentan cómo llegaron, la vergüenza que tenían, por qué lo hicieron, si sabían, si no sabían, etcétera. Y cómo es esto de... Porque es todo como una categoría aparte, ¿no? El músico callejero. ¿Vos tocaste en las calles? ¿Viniste al Subte en Capital a tocar? ¿Algo así, Maxi? No acá. Estuve mochileando por Brasil y estuve mochileando por el sur hace muchísimos años atrás, pero Brasil no, en el 2019. Pero toqué por amor al arte, ¿no? Toqué por monedas porque, nada, tenía ganas de tocar ahí y bueno, nada. Aproveché, estaba un poco cara dura y ahí estaba. Así que sí, tuve una experiencia. Es lindo, es sí, te pone nervioso, mucho más nervioso que subirte al escenario. Sí. Por lo menos a mí, ¿no? No, es que te estás dirigiendo con tu arte y tu virtud a gente que no te lo pidió. Exacto. Es un bajón eso. Y además, después de ponerle, bueno, en mi carrera, bueno, ya 20 años de escenario fueron eléctricos. Nunca, bueno, salvo algún que otro proyecto, nunca canté y toqué la guitarra, digamos, criolla, mal dicho criolla, ¿no? Y en la calle fue como, ¡fa! Pero bueno, nada, fue divertido, la pasé bien. Está bueno, y la respuesta de la gente es linda también. Mira, vamos a hacer, yo tengo en la cabeza dos o tres preguntas más respecto así generalistas de Oír y de Berizzo, y después largamos con tu banda. Las que gustes. Dale. La primera que me viene a la cabeza es Oír, Berizzo. ¿Cuántas bandas son? Y ahora estamos rondando las 17, 18 bandas. La verdad que si vos multiplicás más o menos por 4 promedio de bandas, son muchos chicos y muchas chicas atrás. Así que, y sigue creciendo. Vos pensás que Oír recién cumple su, va a cumplir el jueves próximo su cuarta asamblea. Así que estaremos, sí, más o menos un mes y medio que venimos con todo, con 2 eventos ya encima. Me acuerdo que me habías dicho, cuarta asamblea bajo techo, porque antes las hacían libre. Las hacíamos en la calle, sí. En la calle. La última fue bajo techo, tuvimos la suerte de que la gente de la filial de estudiantes, una filial que hay acá en Berizzo, nos brindó su espacio. Y bueno, ahora nos tenemos la grata noticia de que, bueno, de ahora más las asambleas van a ser sentados en una mesa, en un techo. Así que súper contentos de contar con ese espacio y agradecer también, ¿no? A la filial. ¿Sabés que estoy haciendo cuentas? Digo, 17 bandas, a ver, 4 por semana. O sea, tengo para 4 meses acá, loco, de contenido. ¡Joya! ¡Uf! Sí, la verdad que... Te salvaste. Que sí, buenísimo, gracias por el espacio, gracias por contar con nosotros, por tenernos en cuenta. Pero ¿cómo? Buenísimo. Pero sí, mira, yo los conocí el sábado este, no, el anterior tocaron en el Club Villa Ballester. ¿Era? Villanueva. Club Villanueva. Villanueva, ahí, no sé, bueno, cerca de la 60, yo qué sé, de la YPF, por ahí por Berizzo. Los conocí ahí en un horario rarísimo, empezaba a las 2 de la tarde y todo. Por cierto, que de vuelta vas a tener otro recital. Bueno, después pasás el chivo. Los conocí ahí a las 2, yo dije, bandas de rock a las 2 de la tarde, qué careta que son. No, bueno, se le habían juntado un montón de bandas al proyecto y largaron a las 4, a las 5 igual, no sé si después también. Y bueno, me quedé escuchando una banda y media ahí, después seguimos. Y dije, esto está bárbaro, estos muchachos que se están organizando, nunca había escuchado sobre una organización así. Che, ¿será que tienen medios? Ustedes... ¿cuentan con estudios? ¿Pueden producir, editar, masterizar sus materiales? No contamos con esas herramientas. La verdad que hoy es muy difícil y muy costoso grabar o tener un estudio propio, que es el sueño del pibe y de la piba música. Pero en su caso sería un estudio comunitario. Claro, no, la verdad que no tenemos, sí contamos con que, bueno, por ahí algunos compañeros de la organización que pertenecen a una de las bandas o son técnicos en sonido, o tienen su estudio, obviamente laburan de eso, ¿no? O sea, sapiencia nos sobra, porque tenemos gente, realmente artistas muy grosos, muy grosas, no solamente en el campo de la música en sí, sino también en el campo del sonido, de la grabación, gente con mucha experiencia, con muchos escenarios, con mucho conocimiento encima, que la verdad, nosotros estamos re contentos, ¿no? De por ahí, de tenernos de este lado de la vereda. Así que, nada, tenemos mucha sapiencia y tal vez pocos recursos, para no decir ninguno. Pero no, pocos recursos, la verdad que sí. Bueno, desde un lugar así, desde un lugar cómodo y liberal, te podría decir que la falta de recursos es lo que genera sapiencia. Que nadie te tiene que regalar nada, Nadie te tiene que regalar nada. No creemos en que nos regalen. Realmente no pensamos en que nos regalen nada. Porque eso, por eso tampoco estamos pidiendo, no sé, sonido o cosas, ¿no? No estamos de reclamos. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen laburar con los espacios, ¿no? Que hay en Berizo, que hay un montón de espacios. Que, ahí está. Bueno, se silenciaron mucho ante la cuarentena, todo lo del COVID, y bueno, todo esto que te comentaba desde hace ya varios años atrás, muchos espacios, muchos clubes, muchos centros de fomento, muchos centros culturales, que bueno, que tuvieron que cesar las actividades. Bueno, lo que nosotros pedimos básicamente es que nos permitan trabajar con los clubes sin una bandera política atrás, sin gestión fulanito, menganito, no nos interesa, porque en el peor del caso, en uno de los casos que una de las bandas quiera participar de una campaña política, está bien, sí, está perfecto. No. Lo que tiene es que, como cualquier trabajador, tienen que pagar. A ver, bueno, para. Acá me gusta la cosa. Porque fíjate, yo estaba teniendo este ejemplo en la cabeza, no sé si te lo comenté en WhatsApp. Por ejemplo, y no estamos hablando de música, a lo sumo de cultura, o artesanías, artesanos. En la ciudad de Buenos Aires sucede actualmente que vos te metés en una feria de artesanos, no de artesanías, de artesanos, y te tenés que comer el cartel de la ciudad de Buenos Aires, todos juntos, zaraza, zaraza. A ver, todo es un negocio, ¿viste? La política no existe sin dinero, no existe sin imagen. Entonces, no sé, si ustedes tocan, va a tener que... Yo, por ejemplo, le dije, tengo ganas de decirle al intendente de Berizo que creo que va a escuchar esta emisión. Si no lo escucha él, lo escucha alguien allegado a él. Yo le dije, ahí tenés una playa que se llama Bagliardi, cerquita. No, varón. Ponele Cagliardi, porque se llama Cagliardi. Fabián Cagliardi, el intendente de Berizo, el que nos puede facilitar todas estas cosas, el que puede hacer rock en Berizo. Entonces le quiero decir a Fabián Cagliardi, Cagliardi, ahí la playa Bagliardi, te la pone Cagliardi, y pone playa Cagliardi y el rock festival playa Cagliardi. Vamos con la remera de Cagliardi es rock, y hacemos y llegamos a la juventud de Cagliardi. Intentamos incentivar el voto en los más chiquititos. No, el rock está todo lleno de cuarentones, puta madre. No importa, Fabián, no importa. Vos metele para adelante, yo ya... Te juro que voy a hacer las remeras de Cagliardi Rock, como el Musman Rock Festival. Bueno, y acá tenemos a los muchachos de Oír, Fabián. Son 17 bandas, Fabián. 17 bandas. 4 personas por banda. A eso sumale los familiares. Te sumás 5.000 votos, varón. No es poca cosa, ¿entendés? Los tipos tocan, estamos todos contentos, vos ganás votito. Fabián, vamos para adelante, Fabián. Venga el Cagliardi Rock Festival, No, bueno, no, eso no. No, bueno, mirá, el tema es así. Nosotros, como organización, o sea, cada uno en su individualidad, obviamente toma una determinación, una línea política, ¿no? Y eso pesa en cada uno de sus proyectos musicales, ¿no? Lo que voy es lo siguiente. Si el municipio de Berizo esté Cagliardi, esté Nedela o quien esté, decide armar un evento de bandas. No, pará. Y llama a bandas. Para que Nedela te ahorca a los empleados que hacen huelga. Aguanta. No, hay límites, por favor. No, bueno, acá tenés de todo. Mirá que la política de Berizo es muy particular. Es muy particular. Berizo es muy particular. Es un mundo aparte de cualquier tipo de la política que estamos acostumbrados a ver por la tele. Maxi, Berizo es particular. Es particular. No hay remises en Berizo. Están prohibidos los remises. Es inaudito eso en el conurbano bonaerense. No, pasa que es un pueblo muy chiquito, es una ciudad muy chiquita. Yo le digo 80.000 habitantes. Bueno, no importa. Es chiquita. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, si vos haces municipio, hace un evento, un festival, y llama a ponerle 5 bandas y una banda estelar, entre comillas. No puede ser que las 5 bandas que el municipio llama, no reciba un mango, ni siquiera un sándwich, ¿me entendés? Mientras que la banda principal, que estamos hablando de una banda dentro de las bandas locales, no que te traiga, no sé, acá Panga, no. Una banda local, ¿no? Que sería la principal y cobre caché, tenga catering, tenga traslado. Y los pobres pibes de las bandas locales, pará, toquen vos por la nada misma, ¿viste? Es una locura. Que el catering y los fletes, yo qué sé, de esos que vos estás hablando, de esos grosos, es todo pago por los municipios o por el gobierno de la provincia. Sí. Siempre fue así. De hecho, hay una lista de músicos grandes. A ver, nación o provincia, baja. Sabemos que baja plata a los municipios para que se desarrollen este tipo de actividades. Que no lleguen ya es otro cantar, ¿me entendés? Nosotros acá no lo vemos. Y como te decía hoy, la finalidad de la organización no es pedir esa plata que supuestamente nos corresponde como artistas de la ciudad, ¿no? Y le corresponde a todos los artistas y las artistas de la ciudad, estén o no en la organización. Ahí está, ¿sí? La AUM. AUM. Asignación AUM, Universal, claro. Por música. Sí. No, lo que queremos básicamente es, a dar el aviso a Control Urbano, por decirte algo, y decir, bueno, nosotros vamos a tocar, no hay ninguna actividad en el Parque Cívico tal día, bueno, perfecto, vamos a tocar nosotros. Que no me vengan con que no, pero a ustedes les falta el baño químico, pero a ustedes les falta el, no sé, el bodoque que pare el tránsito, o lo que corno sea. No queremos eso. Básicamente, que nos faciliten, como a cualquier otro evento, cualquier otra actividad que se hace en la plaza principal, en todos lados. Si la legislación o lo que fuese determina que para un evento público de determinada cantidad de gente congregada se necesita un baño químico, que lo pongan. Claro, debería. Pongan el baño, no, el pero baño no es una cuestión a la cual el músico, los artistas tengamos que agradecer infinitamente como si nos hubiesen salvado la vida o nos estuviesen comprando las cuerdas de la guitarra. Claro. Esto es de la gente. El desarrollo artístico, cultural de la ciudad es de la gente, porque la gente paga los impuestos para que el municipio también los vuelque en la ciudad. No solamente en lo que es infraestructura, sino también en las cuestiones culturales. ¿Entiendes? Entonces, que hoy los hijos de mi vecina puedan tocar en el Parque Cívico, ¿entendés? Y que los baños químicos los pague el municipio, no es algo que es un regalo para nosotros, es el resultado del círculo, ¿no? De pagar, de impuestos, de ser ciudadano, ¿no? Básicamente. Es una ridiculez que nosotros tengamos que andar mendigando un espacio para tocar o un baño químico. Sí, que vos me digas, bueno, mirá, che, no, mirá, tal fecha está ocupado el parque. Te entiendo, hay un montón de eventos. Ahora, que me mezquines un baño químico. O que me digas, mirá, como no tenés baño químico, no podés tocar. A ver, bueno, eso puede ser, porque si la legislación lo determina, es así. Lo que pasa es que no te dan el baño, eso es diferente. Así es. Pero bueno, pero después vos ves... Por contraparte, vos ves actividades con mayor convocatoria, sin baños químicos, en el mismo lugar donde vos te dijeron que no, y con una bandera política. Entonces decís, pará, ¿cómo? Sí. pasa esto. ¿Me entendés? Doy fe que cuando fui a verlos a ustedes hace dos semanas atrás, pasé por el canal de la 60 o de la 7, no sé cuál es, que es hermoso. Sí, Berizo es hermoso. Le quiero decir a la gente que está escuchando esto que se tomen un bondi a Berizo. Bueno, a primero a La Plata y luego a Berizo. Es precioso Berizo. Es otro mundo. La verdad es, yo me encontré con cosas inauditas en Berizo. Bueno, venía caminando por ese... Por esos parques que hay alrededor del canal, creo que es la 60, y vi unos muchachos rapeando o trapeando. No, no, no estaban limpiando, señor oyente. No, el trap es un género que ahora lo cantan, yo qué sé. Bueno, estaban trapeando, rapeando ahí. No sé si había pelea de gallos también. No, no, no, cadete. No, no tiran gallos, cadete. No, no. No, pelea de gallos se le dice cuando hay dos muchachos que rapean, improvisan y se contestan. Y se malentonan, pero siempre en tono de rap. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, yo te digo, sos un hijo de puta, la concha de tu madre, tengo que rapear lo que dije con la madre. Y vos me contestás, pero dando otra respuesta, muy mala y no sé qué, pero siempre apuesta. Bueno, eso es pelea de gallos y se insultan. Bueno, vi eso mismo, alrededor de ahí en los parques del canal de la 60. Estaban ahí, había 150 personas antes de llegar a donde estabas vos, Maxi, y no había baño químico. No había baño químico. Y apuesto a que no había ningún tipo de seguridad también. Por ahí había uno de seguridad que no se lo notaba. Pero no había baños químicos, de eso doy fe. Y ahí estaban, en un lugar público, cantando. Pobre, los muchachos no tienen la culpa, ¿no? La Colmena, creo que se llama el grupo, o la asociación, o lo que fuese. Creo que era La Colmena, me parece, de unos cantantes o, bueno, no sé, rapean, ¿viste? Porque si digo que tocan, no sé qué tocan. Yo estoy en modo papo todavía con todo esto. Tocan timbre, ¿qué tocan? Bueno, y... tocan con la lengua, lo que fuese. Pero no había baños químicos. Fabián, a vos te estoy hablando que vas a escuchar este programa o un resumen que vamos a hacer. Fabián. Ahí estaban rapeando y no había baños químicos. Y no puede ser que le pidan baños químicos a los muchachos de Oír. Eso es injusto, carancho. Vale aclarar que los baños químicos cuestan el doble o no sé cuánto más que un buen sonido para hacer el recital, ¿eh? O sea, salen caros. O sea, nosotros tuvimos que averiguar presupuesto. Sale por cada cúpula esa, salen 30.000 pesos. Y es una locura. Porque estamos hablando de que la verdad cuesta mucho remontar después de tanto tiempo la cultura de rock acá en la ciudad, y estamos haciéndolo todo a pulmón. A nosotros costeamos los gastos con las entradas anticipadas o poniendo plata en nuestros bolsillos. Pero es una tontera. Si haces un evento público al lado de un canal de agua, y bueno, muchachos, bájense los lienzos ahí al lado del canal, tranquilito, ¿para qué quiere baño químico y 30.000 pesos? Bueno, un desastre, ¿no? Escatológico Rock Festival. Sí, no, por Dios, no. Bueno, pero estos muchachos estaban tocando al aire libre. No tenían nada más al aire libre, cadete. No hacían eso. No. Bueno, y no tenían baño químico. Bueno, no sé. Mira, yo te doy una alternativa. Si bien en Berizo no los están dejando tocar al aire libre, sí podés tocar en delay en la psicosocial. Lo que sí que no sé con qué tema. De Sueños y Gritos, La Plata de la Noche, Oda al Cavernícola. Me gustó mucho este. El que quiera, mira, te cuento, te hago así como un pequeño resumen de cada tema y elegí vos el que quiera. A ver. Hola, Cavernícola es una canción que está dedicada, bueno, a todo lo que es la cultura ribereña de acá del monte, de la gente que labura hoy, que laburó desde que vinieron nuestros abuelos inmigrantes a la tierra de acá y la trabajó, y bueno, todavía sigue la cultura ribereña subsistiendo, ¿no? El trabajo en los montes. Claro. Bueno. La Plata de Noche también es una historia del típico bericense o la típica bericense que pasa esas noches por la ciudad de las Diagonales. Y bueno, Gritos y Sueños justamente es un grito también. ¿Sabés que todavía no los escuché bien? Escuché 30 segundos de un tema. No los quise escuchar para escucharlos ahora justamente, porque el otro día no llegué a escucharte en el festival. Así que nos vamos a deleitar todos con la banda de Maximiliano Lanusse, Fuego en el Cielo, y su tema, voy a poner el primero porque me gustó cómo empezaba, De Sueños y Gritos. Aquí, sonando ya mismo en la psicosocial.ar. psicosocial.ar. Siempre quise hacer esta boludez que hacían en la rock and pop para pisar los temas y que no los grabes con el cassette mientras lo estás escuchando, ¿viste? Te cagué. Acaba de sonar aquí en la psicosocial.ar Fuego en el Cielo, la banda de Maxi Lanusse, con el que estamos hablando, con su tema De Sueños y Gritos.